ইসাকুল কোহানি লা তাসরিবা আলাইকুম ইয়াওমা জালায়ো তাইলিয়ে আদি ফিসিয়ামান তারান্তে ফানা আতুল কাং মিন তাম্বিতা ও তাম্বিতালে ইসাকুল কো ইয়াগফিরুল্লাহু লাকুম আলাই জুনুবু কাফরালিয়ে আলাই মিন মিন তাম্বিন আলা কাফাতালি ও বেলালে মিন আলা কাফাতালি ওয়া হুয়া আরহামুর রাহিমিন আল্লামু নিমাল আল বেনে মান্দালাস আকো কো সানি মিন কেলা alale fonin sira kintina tul bela alale tul be ma koy isa koy ko ni misra ma banko bi ntele be marar ngala ntele ma man saketi ntele moti min be responsibility yin ala man kasino chabol bela nin simon be odo sani ntengo nemo ni kairo musto anna tul le asoto badu ni jam fonam karamati ibadu wo badi na nemo soto idabi jere ko mi na korosto idabi jene mi oto ibadu ngam nemo asidiye nadiyati albele be kunnaje isofela la nyimmi siyana la nyimmo abadu mu kunta ja koy ko alise aliya fu ali kibaro fu fama e ni kama la ko mina murna ni na do kulal pour kana dimbayal be kamma kan an banko kan pour ke sambala misra banko kan banal bitala pour ay son ay tonya yak ko yusol ntelo nte yusol ngali kina ay don ko wura akoy ko alina nyim don ko sambay kadun temmo min na ye don ko wurambala abe mu yoroti ya faya nya ko do ya fa ko afinkita la kumboral fo afinkita buta la afinkinte ya wato sa ni ndo mi kado nemo don ko sewo don ko wala ba nya fon bela wala ba nya yerende la akoy ko alse don ko samba ali ya faya nya tilmala mari ya faya nya da ko do sadi ko anyal besere wala mi ko ikoto e la dorje e ka fo mi ko yahuda yahuda la koy ko oton telebe ñin don ko sambala dalil juma kamma dun ko mi yaa sunu mi fo anya finkita wo fan yaa dun ko mi yaa ko ma yelo kaabala akoy kon tele mo samba birim bita wala sañ ni don ka don yaa ko wol be kala sewndiro don ko ti won dal bo fana samba ko ni sa sewndi ko mi nga asunu ni asunu ni ñi wala iswa ko ko idhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basiran nali ñu ndon ko fay a ñaati ñu do isaaje ko aseje no kabri yo woke e do ko fay fa ma ñaati lo do wor afanata ako ah yusuf seratan yi kay ko yusuf be ma beere ni ma sakke ni dunya ni mu tayar fa yusuf lam sañ yusuf ya ma roke min ako mo na dimbayal kam e ko masta wala kad nol parendi ke sele ni be yamul kam sañ yusuf ana ba malu ana dokolu ana kotolu sani bebe benna misra banko kam e kabren dimbayal wulutana yusuf no wala man sakunda ana do kulal be ifunta ken kumoto kabo misra banko kam ni don fana be wali nana yusuf famani yusuf be benna wato nana yafo tampuro sifa be le kumata bandero sifa be le jita malaikul be alhawa kono kankan lota nyin gurpu babe tan minyalan ko wallal kana ani min group ba minyalan ko kabo musa banko kan yusona la molu pour kana ka fama bendum kabre ani afama benta ayatara la samsiram ba minyalan ko akasi wala kan al state house alawo arsba ye wala nati ya londi ay nyin nan ko ni afama nata abi sila wala kan atete sila o siram kan kodage ni afama nata ala na fo min fana ba kundo ala man sa na fo abala la afama kundo le nin tembo min asita o siram kan ila bengo lungala kabiri benta sani yusuf fele afamanyul fele alquran ko falamma dakhalu ala yusuf awa ilayhi abawayhi kabiri benta daminon dron aya fanya pole nyam aya sopu pour ka fa sungu anala wulula fulol be yesi so ben yusuf ko ko idkhulu misra insha allah aminina albu musate ko no tanata allah kutilla dintembo menna alfada jam anu kairo da malbala an yirwani sewani kontano wotemo ayala siramba muta ayala ndiku warafa abawahi ala al-arsh aya fasel ndin siramba kan kabren a lafta pro a fasel ala ni ni sa siramba kan afaka ko hani amun jara pro ndan sel ni siramba kan kati itelum man sati ndem annabi yo modam malati bar ala yete kere kere keke man sati keke annabi yo fanati wodete la hawla ma tele jarta pour kasin siramba kan afama fana malo palaso tabu nyinka malako aya wulu nyonya bar ale wo tawtu lota aya di yisal bin ayadaji wo kuma kam dum alqur'ana ko kharru lahu sujjada ibay ni ta wala to ka sujudo kai afama sujutai abama sujutai awo badi motannin kilimu ibe sujutai kabe ayaje be sujutai faka man wal muka konton e ka fa ko sujudu tahiyya pur ka saluto kai wa qala yusako ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha'u innahu huwa al-'alimul hakim ni mubala fa balat qabla sita yadun yasako mfama ka yakunnam akani min nasibo fasaratu min juna tembo min nate kan dan min badu shaytan yadun tenu natan koy kon sibota karola ak sujudu tan nsibota tilola ak sujudu tan nsibota lolo tan min kelena akay ko yar fam wo karo mbamalem e iten famalem tilen wo mbamalati yara wo lolo tan min kelena nani badi mon lam ale ni sujudu min kenya ale al fam do ni te ngole jena nsibo kono wala tin ale ya kenya ko ale min nsibo to nya ya dinna anatan al halo betendi anatan na palaso betendi ay na labam fana betendi nuntuma idh akhrajani min as-sijn ala fanni sirata na tambo min ay bondi kasokon iko jam yiso malo kama badu mi belori katu janni kasadum foloyeke afaita kolon la folo kono bara ahalon ko abadu mi la fay kolon kono walna yoto joye ako tambo min na mfundita kasokon ala ni nema bamu may ken malo kama la ani hormonin bonya ani wali kuma kamule no ye adabosto janin kulo wala tinaye kasofo ay kolonon tuje nin kamala ko malo kam na ko tembo mina alen fundini ko non ko non dron isaje ko abade on nin e be malulale wala tin nin mu daji ko tin nan ko annabi yamul kankara ndala ako ko al filal boto sate le moto annata sate bato tembo mina setan dun tan min baade on tema sanga setan ke sababoti pour nin kamala ko kamaro bonde abade on nyaato aya fawo ke sababoti nin kamal flota fana ko baada ma al من بعد أن نزق الشيطان بيني وبين إخوتي أي أكون مريم من صوت ميانكو أكون موجو كورا ميانكو أدياتاي كبرين يوسف عليه الصلاة والسلام أي نينفو أنا تنا دواك ألي في سمنتيا من كاكان على ودوها أي من كران كنا أن نبي يوم البي من ألي فنين سريح دي لك دوالي هذا ما دوما هذا ما دي من ألي نيمو دي لأن من سيا أن من بلاسو إن ينتر كدوا ولنا يوسف أي نينفو على دواكم فلو بلاتو tembo mina na badu mi be bunda ila sujudo ko la ko rabbi qad ataitani min al mulki wa 'allamtani min ta'wil al ahadith fatra samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin dhalika min anba'i al ghaibi nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhim idh ajma'u amrahum wa hum yamkuruna allah subhanahu wa ta'ala afana natana ni tandi kila muhammad la ka fay ko yin nake yusala ayatra ko itamantara maberji wala nan ka sate badu mun nan sato dalilo munati katun san kaseto danta jannato ami history fana danta jannato asato dalilo munati ko ni konnante ya soto nyawo nan ni suratu yusuf karan ibatalo ko yusuf ala kon katambi tela ni hasid ya soto ila balu ko ni suratu yusuf karan ibatalo ko yusuf ala hasid ya kamay tatambi tel kad yusuf fadu ya bosi ifabul amankoke ya sambawulo kono ya fay kolon kono amon koke min fana ya bonni kolon kono ya wafu ala annabi yam yabe nyami kata wafu hadama dum ko mari nyamante amon koke aya wafu min fana ya wo fana ya dindi ala bon kono muso e jeno lakam amon koke ya du nit presni fana amon koke ni be ni non be tamta ay munake ni be mu hasdata anin bata wala yatinna na lata momo kay salon ko alata mole kam min tamite tela woto na min musutale nabi allah yusuf ala kacha bunnato ala history ana badi won tema koni ala ya dante kila ya arkwano kono nyam woto mbal tendulan bal jawla sa fale ko ala mari yusufana ala nemu alma ala ya la muslimon mo me be kan wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وجعل من خلقنا نورا من تمام النور